Bueno, aquí hay una foto. Pone Huelva. Cerezo, Huelva. No sé quién es, pero la foto es muy, muy bonita. Es de 1925, 6 del 3 del 1925. Y mira qué curioso lo que lleva en los pies. Sobre los zapatos, lleva como, no sé cómo decir, Unos leggings, a lo eso, como mejor que unos leggings llamaban. con botones, ¿sí? Son leggings. Con así, empiezan de aquí y terminan aquí, y unos botonines. ¿Tú eso lo viste, eh? No, Eso es muy antiguo. pero sí, los leggings, sí. Pero mira, muy elegante está, con sus bolígrafos. Hay botas también que llamaban botines que también llevaban así, con Sí, botones. son como botines. Me hace gracia porque en estas fotos se hacían mucho ostentación. Había, claro, mucha ostentación. Ponían el anillo que se viera bien, los bolígrafos, los botines, todo como muy ostentoso. Se hacía toda la ostentación máxima.